las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiring y rapia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, la FM 100. Sincilic.net. ¡Un, dos, tres, cuatro! Arratsaldeon, ongi etorriak, aupa compas, aquí en el Valle Galletero. Arratsaldeon, gato. Arratsaldeon, perro. Berriro hemen, zintzilik irratian. En la FM 100. Ori, hay el dial ese bien fijao en el Valle Galletero. Y también por la web sinchili.net. Ahí podéis escuchar el online, la continuidad, y también podéis escuchar los capítulos que son colgados uno tras otro en sinchili.net. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través de aupacompas con cada kilo y con n @piperra.cc y os esperamos a que nos escribáis y os animamos a que nos escribáis también. Bueno, pues vamos a entrarle al programa. Quería saludar antes de nada hoy a esa Radio Tirso Libertaria. Gato, no sé si has oído hablar de ella, pero en CNT Aite, en Tirso de Molina, allá por Madrid, los ¿no? madriles, pues se han lanzado una pareja de locutores y ahí le andan. Ya han empezado, han hecho tres capitulillos y bueno, pues son, diríamos, es un... lo están haciendo un poco desde el terreno anarcosindicalista puro y duro. Así un poco recuperación de papeles que se anda entre la clase obrera y hablando pues de esas cosas que aquí solemos poner en forma de noticia, que también extraemos de esas páginas. Así de CNT es. AIT, CNT, CIT, CGT y algunas otras también que están ahí en la línea de lucha. ¿Y no sabrás la página web o cómo se puede escuchar la radio esa? ¿No sabes? Te lo diré. A lo largo del programa. No tiene dificultad, en algunas de las diferentes webs de CNT AIT encontraréis el enlace o bien la publicación. Ahí sobre todo CNT AIT Madrid será. En Telegram me parece que algo salía, ¿no? En Telegram. Sí, tienen también ahí canal abierto. Pues bien, saludar a los compas de Radio Tirso Libertaria. Y ánimo y a seguir dándole. Y bueno, aquí entramos antes de llegar al inframundo laboral y de caernos a la cloaca social y escuchar ese corte del desinformativo semanal que se emite los lunes también de 7 a 8 aquí en la Sinchi, pues antes de todo ello vamos a hablar de algo también un poco que tiene que ver con la historia reciente. Es el movimiento cooperativo en Mondragón. Y nos lo trae Nekane Jurado en una charla reciente que dio en Guernica, creo que fue, ¿sí? ¿No? Sí. En Guernica no. ¿No era en Arrasate? ¿Dónde lo dio? Ya no me acuerdo. Guernica, En sí, en... Como hablaba Arrasate, digamos, sobre las cooperativas, pues me imagino que será en Arrasate, ¿no? Pero no sé, no estoy seguro, ¿eh? No me la juego. Astra Guernica. Pues tenías tú razón. Marzo, 5 de marzo de este año, Nekane Jurado hace un pequeño repaso a esa historia oculta del cooperativismo, que ya tuvimos también ocasión hace años ya mucho, de la mano de Lerchundi, Javier, creo que es Lerchundi, aquel librito que hablaba del MCC, el PNV y Mondragón. Pues bien, este es un repaso y sobre todo un reconocimiento a una persona desde Nekane Jurado, a Andoni Galarza. En recuerdo de esta persona, porque esta es una de aquellas que se mantuvo firme frente al impulso este cooperativo que llegó a Mondragón. Para ello, Nekane, en esta charleta, pues... Ahí le estamos escuchando de fondo, ahí le estoy escuchando de fondo, pero no es el momento todavía, Nekane, porque efectivamente te vamos a escuchar. Os decía, ahí Nekane pues ancla un poco la perspectiva cooperativista sobre la base histórica y hace un recorrido pues de las utopías. De las utopías socialistas, ¿no? Digamos, de cómo nació el cooperativismo. ¿Hacia dónde se enfocó y luego cómo le dieron la vuelta al calcetín estos capitalistas y sacaron pues una cooperativa capitalista? El curita Cañón, Arizmendi Arrieta, y también aquí es recordado, bueno, menudo personaje, efectivamente recuerda el pasaje histórico reciente de cómo aparece en los inicios de lo que es llamada Guerra Civil, cómo aparece en Gasteiz, cómo está en Gasteiz. Sí, luego depararon a Burgos, me parece que estuvo en Inteligencia allí. Exactamente, al cabo de un año aparece en Burgos, allí en Inteligencia, capellán de tal y de cual. Pues sí, este personaje es curioso. Esta charla también es interesante porque nos trae un poco aquel, como os decía, este libro escrito por Lerchundi, y nos acerca también un poco a algo como es el movimiento cooperativo, donde tanta y tanta gente se siente a gusto, diríamos, hablando de ella en la tierra que vivimos. Y hay que ver también cuando se sale por ahí que parece que dices, hostia, pero esto, como decía Nekane, o sea, trabajadores sin poder sindicarse y encima forman, se sienten como empresarios, pues eso, y eso es. Hostia, esto es un lavado de coco terrible, terrible, gato, terrible, aquí en la tierra que vivimos. Nos ayuda esta charla, como digo, de Nekane Jurado, a desenmascarar. Si tenéis interés, desde luego, por saber acerca de cooperativas en Mondragón, pues esta es una buena oportunidad. Esta charla está colgada en Odise y... en iVoox también, ¿eh? En iVoox también. Parece, sí. Si ponéis la historia oculta del cooperativismo desenmascarando al MCC, pues Nekane Jurado, pues seguro que la encontráis por ahí en el buscador. Y bien, y este es el recorrido que hace, esto es más o menos lo que nos habla Nekane, desde una cercanía muy grande sobre esta persona, Andoni Galarza, y bueno, está interesante, es una horita que se puede escuchar bien. Sí. Hace una conclusión final que me gusta, y como me gustan muchas cosas de Nekane Jurado, porque no hay que perder de vista la trayectoria de esta mujer, siempre desde la crítica, desde el pensamiento crítico, y la verdad es que no hay muchas personas como Nekane Jurado. No vamos a decir que es la mejor, pero que sí, siempre mantiene un punto de vista crítico sobre lo que nos está pasando, y desde luego que le dota de esa cercanía y de esa trayectoria que ha vivido también muy muy de cerca pues en el movimiento social en Euskal Herria. Pues en la parte final Nekane nos habla de de una cosa que aquí, pues sí, muchas veces pues también sentimos la soledad de hablar de una manera que no es muy, no está muy, muy homologada en gran parte, pues gran parte de los escuchantes y en gran parte de la gente que vivimos aquí en el Valle Gaitero, en Rentería, Guipúzcoa. Pues esta expresión con Nekane Jurado, pues la verdad es que cuando uno lo escucha y la escucha, pues siente cierta, o produce cierta sonrisa cómplice, como no puede ser de otra manera. Son unas palabras que están casi al final, después de todo este recorrido que traza esta mujer, y que nos habla un poco desde sobre lo que qué podemos hacer y a dónde digamos qué debemos de hacer. Bueno, no nos dice lo que tenemos que hacer, pero nos insta a que basta ya de tanta cháchara y de darle vueltas al coco y que también hay que hacer, aparte de pensar. Eso es, gato, algo que aquí siempre pues mantenemos y reproducimos, una vía de escape, como decimos, pues a ese inframundo laboral pesado que apenas nos deja tiempo para poder hablar de ello y que no queremos hablar de ello, y sin embargo cuando estamos con ello pues es un tiempo de no vida, el tiempo del trabajo asalariado, y que desde luego pues tantas luchas nos sirven para denunciar esta situación. Vamos a escuchar estas palabritas, son 3 minutos, gato, si pues te parece, y pienso que siempre se agradece la escucha de Nekane Jurado. Pues vamos. Y luego que pondrás a Rocío Jurado. No he traído hoy, no he traído porque tenemos hoy cosas chinas, pero bueno, luego te lo contaré. Necesita la fuerza del cambio, necesitamos un cambio, eso lo vemos todos, pero yo os podría decir, después de tanta utopía, de tanta cosa, esas reflexiones que ya finales que teníamos Andón y yo, es el cambio tiene su base en la conciencia, ya está, mientras el sujeto no cambie y se haga sujeto del cambio, no habrá cambio, ¿eh? Porque podremos llevar muchas ideas utópicas, podremos ponerlas, pero si cada uno viene con la misma conciencia superconsumista, superaprovecharme del otro, porque si no lo hago yo, lo hará otro, viene con toda esta mierda que nos ha metido la globalización capitalista en la cabeza y todo ese sistema de creencias y valores lo seguimos manteniendo, no tenemos revolución posible. Por mucho que haya muchos trabajadores de la utopía. Entonces, tiene su base en su conciencia y va más allá de la acción comunitaria. Esto quiere decir que podemos poner una acción comunitaria aquí, pero si no tenemos ese cambio, no sirve. Entonces, tenemos que plantear esos nuevos valores comunalistas contra todos los valores alineantes de la globalización. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues necesitamos nuevos conocimientos y acciones, porque sin acción, en estos momentos, además que está todo tan acelerado, ya no nos podemos poner a debatir no sé cuánto tiempo, a plantear no sé cuántas cosas. O sea, necesitamos conocimiento y acción constante, de contraste y de intentar poner en práctica para poder expandir esa conciencia social y el compromiso con la construcción comunalista. Para eso tenemos que elaborar el marco ideológico propio, y como muy bien ha dicho Julieta, lo tenemos en la identidad. Tenemos que volver a conectar con sistemas de creencias, con valores, con ideas de orientación y participación en la construcción del cambio. Y aquí no nos valen los tibios, ya no es tiempo de tibios, la participación es un deber, eso también lo decía Andoni en esta etapa, porque nos exige una lucha activa desde la insumisión, la desobediencia civil, el software libre, la moneda social libre. O sea, tenemos que empezar, o sea, ya a tomar todo eso como un deber. Y el Che decía, estamos luchando en contra de la miseria y a la vez contra la alienación. La alienación son todos esos valores que nos ha metido la globalización. Y quiero acabar con esta, con este párrafo, cuando os digo que no podemos tener tibios y que el mayor pecado, y esta es una frase de Andoni, el mayor pecado de nuestros días es el pecado de omisión, porque se puede pecar por palabra, obra y omisión. Estamos pecando de omisión. Por eso pongo esto. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la no acción? Estas interrogantes son las que turban con frecuencia a los sabios. Hay que poner toda la atención para obrar. Hay que poner toda la atención para no obrar. Hay que estar atentos, porque en lo más profundo de la no acción puede estar también la esencia del acto. Nuestra no acción está dejando todo el desalumno, todo lo que viene detrás. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! ¡Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral! Los trabajadores ganan la partida a Jeff Bezos y crean el primer sindicato de Amazon en Nueva York. Noticia que hemos recogido desde izquierdarevolucionaria.net. Queremos agradecer a Jeff Bezos porque mientras él estaba en el espacio, nosotros estábamos organizando un sindicato. Con estas palabras celebraban los trabajadores y trabajadoras del centro logístico JFK8 de Staten Island, Nueva York, la creación del primer sindicato de Amazon en Estados Unidos, el Amazon Labor Union. Una victoria histórica y una demostración práctica de que la clase obrera, cuando se organiza, puede derrotar a uno de los hombres más ricos del mundo. Una victoria contra viento y marea. La plantilla de Staten Island ha tenido que impulsar esta lucha al margen de los grandes sindicatos y enfrentarse a una multinacional que ha destinado más de 4 millones y medio de dólares en consultoría antisindical y miles más en propaganda e intimidación directa e indirecta para evitar que sus trabajadores se organicen. Sin ir más lejos, uno de los portavoces de este movimiento sindical es Christian Smalls, un trabajador que fue despedido durante la pandemia por organizar una huelga por la falta de medidas de seguridad e higiene frente a la COVID-19 hace 2 años. La campaña por parte de Amazon para evitar este resultado ha sido bestial y ha durado nada más y nada menos que 11 meses. Utilizando la derrota en la votación de un almacén de Alabama para desmoralizar a los trabajadores de New York, se han enviado SMS diarios y creado una web para tratar de convencer a la plantilla que un sindicato solo les quitaría dinero. La empresa colgó en las instalaciones carteles en los que se pedía votar en contra del ALU, perfiles falsos en Twitter alabando las bondades de Bezos o reuniones con los gerentes para advertir de los peligros de sindicalizarse. Pero no lo han conseguido. 2.654 trabajadores, el 55% de la plantilla, votaron el pasado viernes a favor de que se reconozcan las bajas laborales y días de enfermedad pagados por un aumento de sueldo acorde a la inflación, por unas condiciones laborales dignas que establezcan descansos obligatorios, medidas de seguridad y transporte gratuito para llegar al puesto de trabajo, así como el cierre del almacén, manteniendo el salario durante eventos climáticos extremos y por la libertad de expresión y derechos sindicales y democráticos de la plantilla. Ahora Amazon debe eliminar toda propaganda antisindical de las salas de descanso y áreas de trabajo. Una nueva ola de sindicalización de la mano de la juventud obrera. El mismo día que se anunciaba la creación de Amazon Labor Union, los trabajadores de una de las tiendas de Starbucks en Manhattan votaban a favor de la creación del sindicato Starbucks Workers United. Desde su impulso en diciembre del 2021 en Buffalo, la plantilla de 10 tiendas de Starbucks se ha sindicalizado y en más de 170 se están organizando campañas de sindicalización y elecciones sindicales. Tanto en el caso de Amazon como Starbucks, es la juventud obrera la que está impulsando la lucha contra la patronal. Según informa Washington Post, una encuesta reciente de Gallup subraya que muchos líderes del movimiento tienen poco más de 20 años y utilizan el apodo de generación U, de la palabra unión, sindicato en inglés. La aprobación de los sindicatos es la más alta desde 1965, con un índice de popularidad de 68%, que aumenta al 77% entre los estadounidenses de 18 a 34 años. Estos datos conviven al mismo tiempo con una tasa de afiliación de 10.3, la más baja en décadas. La victoria en Staten Island es inspiradora para la organización de las más explotados y este ejemplo puede extenderse rápidamente a otros almacenes y tiendas de todo el país. Miles de trabajadores y trabajadoras están dispuestos a impulsar nuevos sindicatos combativos y a dar la batalla contra unas multinacionales criminales que imponen jornadas laborales interminables, sueldos de miseria y condiciones laborales precarias de esclavitud. Esta victoria en Nueva York y muchas otras que están por llegar no solo es una victoria para la clase obrera americana, sino para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. The Workers United will never we defeat. ¡Aupa, compa! Ahora va con Metala Borrocan. Noticia que hemos recogido desde cgtlkn.org. La lucha dará sus frutos, la unidad tendrá su recompensa. Las movilizaciones convocadas por el sector del metal en Áraba muestran que hay fuerza y voluntad para llevar adelante las reivindicaciones planteadas. Así se han visto reflejadas este viernes pasado en las diferentes citas previstas. En la rotonda de Gamarra nos hemos concentrado alrededor de 50 personas con una nutrida representación de compañeras y compañeros de CGT LKN llegados de Iruña, Vizcaya y Áraba. El apoyo mutuo es nuestra bandera y así lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo. Es el momento y vamos a conseguirlo. ¡Aupa, compás! Hablan los y las compas. Feria de la Explotación. La hemos recogido desde comarcalsur.cnt.es. En los últimos días ha vuelto a ponerse sobre la mesa la táctica empresarial de moda, el paro patronal. Esta vez no se ha dado por parte de los transportistas, sino por los caseteros de la Feria de Abril sevillana, a celebrarse a primeros de mayo. Pues bien, todo comienza cuando la figura de los caseteros, propietarios de esas tiendas enormes donde consumir y bailar la música tradicional, en su mayoría privadas y con acceso restringido, señalan que no es viable la contratación de personal hostelero por 8 horas durante las jornadas de la feria. Señalan inmediatamente al Ministerio de Trabajo y a su nueva reforma laboral como culpable, lo cual nosotros como sindicato ni la defendemos ni la haremos. Siguiendo el hilo de las reivindicaciones de los caseteros, a estos se les suma sus palmeros, nunca mejor dicho. Son aquellos y aquellas que están pensando, Vox. ¿Cómo no iban a apoyar a toda la huelga, de la patronal? Saben con quién estar y a quién brindar su apoyo. Tomen nota sus votantes. Y ahora, sin acabar de perder el hilo, vamos a situarnos en más de 100 años atrás respecto a la actualidad, porque la solución que proponen los señoritos propietarios de las casetas es la siguiente. Por sorprendente que nos parezca, trabajar 14 horas al día durante los 9 días de duración de la feria por un sueldo de 450 euros. Esto se traduce en que la hora trabajada no llega a los 4 euros. Que nos permitan comunicarles, señores empresarios hosteleros de la Feria de Abril, aunque extendemos lo siguiente a todo el sector hostelero nacional, ya sea de paso, que la jornada de 8 horas se consiguió establecido en el año 1919 gracias a una huelga de la Canadiense. Y permítanos también que legalmente se reflejan en el Estatuto de los Trabajadores, algo que por lo que vemos con sus declaraciones desconocen hasta su existencia. Aplíquense todo ello, señoritos, tanto en sus casetas como en sus campos. Y a bailarse bien, se ha dicho. ¡Aupa, compas! ERTE en Ercilla Hoteles Bilbo, desde CNT Sindicatua.org la recogemos. Tras finalizar el periodo de consulta sin acuerdo entre la parte social y la dirección de la empresa, el plan de aplicar el ERTE sigue vigente. La empresa quiere aplicarlo hasta el final de año, así puede estar mandando gente a casa en temporada baja y en temporada alta mantenerlos trabajando, ha señalado la sección sindical. Así Ercilla Hoteles se ahorra dinero a costa de los y las trabajadoras, denuncian las trabajadoras. Según CNT, no han dado una planificación realista de la carga de trabajo, ni han justificado la idoneidad de la medida. Un ejemplo está siendo la Semana Santa, que tiene el hotel casi al completo, resaltan las trabajadoras. Se escudan en que 2020 y 2021 han sido malos años, pero lo han sido para todas por la pandemia, han subrayado desde la sección. Es posible reorganizar el trabajo sin aplicar un ERTE, pero lo que quieren es ahorrarse dinero nada más, han concluido desde CNT. Central anarcosindicalista va a tomar medidas en caso de que la empresa siga con su plan adelante. Pues sí, seguro que además no es una situación solo de hoteles Ercilla. Me temo que también se reproduce en otros y tantos lugares que bueno, que estos días tanta y tanta gente va a disfrutar, porque todo el mundo parece que quiere irse de aquí porque lleva 2 años encerrado con una maldición apestosa y hay justificación más que necesaria para escapar. Bueno, continuamos adelante. Tenemos una entrevista realizada a los trabajadores del Mercadona en Albacete, ¿no? Así es, recogida desde Albacete, CNT AIT. Y vamos a escucharla porque estos compas, pues bueno, nos hacen una idea pues de cómo está nuestra situación, los trabajadores y trabajadoras en general, y cómo, pues sí, pues estando así, pues de esta gente que está a gusto en el trabajo y que se integra casi en la empresa y al final un buen día reciben una noticia inesperada. Y bueno, aquí nos muestran, es de agradecer porque efectivamente nos hablan pues de cómo en ciertos momentos pues no pensaron nunca, estando en el Tajo, que esa situación se pudiera dar. Vamos a escucharlos porque son 12 minutos y pienso agradecemos desde ACNT AIT Albacete por este trabajillo y vamos con ella. A ver qué nos cuenta los compas. Efectivamente, esta historia son trabajadores de Mercadona, ¿eh? Ya nos lo dicen, pero no os lo habíamos dicho en la presentación. Yo llevaba, estoy hablando como si yo estuviese trabajando todavía, aún no se me ha ido el chip. Empecé, pues, joven. Tenía pelo, veía bien y aquí he hecho mi vida, ha sido aquí en Mercadona. Creía que era mía la empresa. Bueno, yo entré en Mercadona cuando prácticamente era un chiquillo, tenía 18 años, no había hecho ni el servicio militar. Yo entré con 18 años, empecé a trabajar y empecé en Benidorm, porque aquí en Albacete en concreto aún no había ni Mercadona. He estado durante 24 años trabajando en Mercadona. La verdad es que tengo que reconocer que los 22 años primeros he estado muy bien. Me consideraba un trabajador bastante bien tratado. La verdad es que estábamos muy a gusto, trabajamos con mucha ilusión y para mí Mercadona ha sido como mi familia. Conocías a los de los almacenes, conocías a los encargados de todas las tiendas, porque eran menos y tal, y había una relación familiar. Y todo esto hasta hace unos 5 años. Hace unos 5 años la situación ya empezó a degenerar. Yo soy la mujer de un extrabajador de Mercadona, después de 25 años como todos, el que más y el que menos, bueno, pues está en la calle. A él la situación ha sido a base de echarle mucho encima, de un acoso durante un año, año y pico, él ha estado sometido. Se nos empezó a presionar durante un tiempo, a mí, como a Santiago, como a tu marido, se nos empezó a presionar o para que o dimitiéramos o que voluntariamente nos bajáramos de categoría. Y ya se empezó, yo ya empecé a ver que se me estaba haciendo un acoso prácticamente diario en el trabajo. Pero ya no solo en el trabajo, sino en mi vida personal también. Yo estaba por la tarde repasando un examen con mi hija y a mí me llamaba el coordinador de planta diciendo que se había encontrado yogures caducados. Me llama, mira, tienes que firmar esto. ¿Eso qué es? Un acta disciplinaria. Tal día no pusiste la etiqueta derecha. Tal día pusiste un palé y te dejaste una botella en el otro sitio y tal. Digo, pues eso son estupideces y son tonterías. Me corté en un dedo y tuvieron la desfachatez de decir que había atentado contra mi propia vida voluntariamente. Y que era que me lo había hecho yo casi a posta para forzar algo, cuando yo al día siguiente, a las 5 de la tarde, estaba entrando a trabajar como cualquier otro día normal. También a mis mismos compañeros en otros centros, que yo conozco muchísimamente, conozco a mucha gente aquí en esta empresa, e incluso aquí en Albacete, pues hablaba con un compañero, oye, me han hecho esto. Bueno, a mí también me lo hicieron el otro día, me han hecho un acta, a mí también y tal. Entonces ya empezamos a hablar entre nosotros. Y efectivamente iban a por ellos y iban a por mí. Notas que a tu alrededor se van tejiendo una serie de maniobras que no acabas de entender muy bien, pero siempre piensas que es una cuestión que a lo mejor te tomas las cosas demasiado a la tremenda, o que estás viendo cosas donde no las hay, o que simplemente que son paranoias tuyas. Pero cuando desembocan en lo que han desembocado en mi caso, en un despido por unos motivos, no sé cómo llamarlos, porque a día de hoy todavía los veo incomprensibles. Y entonces, a raíz de eso, un acta, luego otra, tal, hasta que se juntan tres o cuatro actas, te llaman, te juntan a dos o tres compañeros tuyos, pues firma el despido. ¿Cómo voy a firmar yo el despido por estas tonterías? Los trabajadores de Mercadona, después de ser acosados en sus puestos de trabajo, son despedidos con despidos, entre comillas, disciplinarios. Ante el temor de que en el juicio la sentencia sea favorable a la empresa, muchos trabajadores de Mercadona han ido aceptando indemnizaciones de mierda que Mercadona les ha ofrecido antes del juicio. Por el tiempo que llevaba, mi indemnización son de 110.000 euros. Y el mismo día del juicio me ofrecieron justo la mitad de lo que me correspondía. Y yo dije que la mitad no iba a aceptar. Además, una empresa con el dinero que está ganando, que siempre está en los medios de comunicación alardeando de que es la tercera empresa que más dinero gana, no voy a aceptar la mitad de lo que me corresponde. Te ofrecen cuatro perras. Luego, si vas a juicio, lo pierdes porque tienes a cuatro o cinco compañeros tuyos que van a declarar justamente las estupideces y las tonterías que han puesto ahí. Y luego, mi compañera de trabajo la habían aleccionado para decir que yo en el último año no daba ni pie con bola, palabras textuales suyas, que no hacía nada más que equivocarme. Y yo me quedé sorprendidísimo porque, bueno, yo he sido un trabajador casi muy bueno durante 26 años y en un año he dejado de ser bueno y ya no daba ni pie con bola. Por miedo, por cobardía, por intereses económicos creados, que tienen hijos, que tienen familia, que tienen hipotecas, que todos sabemos cómo está la cosa de mal, con semejante presión la gente no se mueve, no vaya a ser que lo pierdan todo o que los vayan a despedir en un momento determinado y son capaces de vender a un compañero suyo con el cual han estado dos días antes tomando café. Van a declarar en tu contra. Porque van a declarar en tu contra en un momento determinado a la que les aprieten un poquito. Y por esta serie de cosas, pues yo creo que fueron una de las cosas que influyeron para que yo perdiera el juicio, porque yo perdí el juicio. Perdí el juicio y en un despido disciplinario o ganas o pierdes. Y perdí el juicio, recurrí y perdí el recurso también. Total, que después de 27 años estoy en la calle sin un duro. Aunque parezca increíble, pero es cierto. Mi mujer trabaja en Mercadona, entramos con 20 años a trabajo, con 20, 21 años empezamos a trabajar en Mercadona, lo he dado todo por Mercadona, era una empresa en la cual yo creía que me había dado algo, creía que me había dado algo, y lo único que me ha dado ha sido que me han sangrado, me han exprimido como un limón, y cuando ya me han salido canas y ven que no sirvo, pues han llegado y me han despedido. ¡Que viva la lucha de los trabajadores! ¡Sin liberados y sin subvenciones! Mercabrona ha realizado en los últimos cuatro años en toda España más de 10.000 despidos. Algo que desde CNT entendemos que constituye un ERE encubierto. El objetivo fundamental de la empresa es eliminar a la mayor parte de su plantilla con antigüedad y colocar a trabajadores con peores condiciones de trabajo y menor salario. Y ahora me encuentro con 53 años, con el pelo blanco, y me han despedido pues más o menos pues igual que vosotros, en la misma situación que vosotros. Tengo dos hijas ya mayores, están estudiando, mi mujer no ha trabajado nunca y ahora me veo pues en el paro, que no he estado jamás en mi vida, he estado en el paro. No sé lo que es el paro y ahora, por desgracia, pues lo estoy sintiendo. Llevo una presión muy fuerte porque tenemos una hipoteca, él con 65 años, hasta que no tenga 65 años no terminamos de acabar la hipoteca, él era el pilar de la casa, con lo cual eso le ha ocasionado una situación al límite, pero al límite, porque lo ves que no levanta cabeza, llevamos desde octubre así con una depresión y bueno, pues con sus altos y sus bajos, y tienen más bajos que altos. Y está la situación en España que te ves fatal, te ves muy mal, y con edad, porque con 20 o 25 años o te viene mal o te viene bien la vida, pero tienes una vida. Entramos con muchas ilusiones, con una vida, con un futuro, y luego te das cuenta que dices, al cabo de 25 años, no tienes futuro. Tu futuro te lo destrozan. Entonces, pero ya no solo eso, yo lo que más me indigna es que psicológicamente te hunden, te machacan, y eso no es justo, considero que no es justo. Entonces, me parece bien que haya que despedir, ¿vale? Tienes que despedir, despide, pero no así, como lo estáis haciendo, no. Exactamente, pero como lo estáis haciendo, no, no. Al final se ha demostrado que ellos lo único que quieren es que vivas, nazcas y mueras por Mercadona. Se han hecho un monstruo tan sumamente grande que solamente quieren ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, y la persona, por mucho que ellos presuman, les importa muy poquito. Es algo que se está haciendo en toda España. En toda España, una empresa que sale en la tele como una empresa modelo, como algo que es lo que hay que tomar. Chinos, trabajando como chinos para vivir como españoles, ¿vale? Para poder vivir como españoles. Tengo conocimiento de causa para decir que es una secta mafiosa con lo que me están haciendo. Y yo lo único que quiero es que me den lo que me corresponde. Y estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, ya no por que me den lo que me corresponde y a mis compañeros también, sino por dar a conocer a la sociedad de Albacete y a la sociedad de España lo que es esta empresa y quitarles la máscara, porque una cosa, nadie sabe lo que hay ahí dentro hasta que estás ahí. ¡La sede de Albacete llama la solidaridad con los trabajadores despedidos en Mercadona! ¡Llamamos a la sociedad a realizar un boicot a los productos de Hacendado! Y además a comprar en los establecimientos de Mercadona. A las barricadas, barricadas, por el triunfo de la Pues sí, los de Bain Screen tocan la corneta y nos llaman a filas. Y desde luego, Gato, podemos decir, no debemos dejar esperar 25 años para darte cuenta de la gargantúa en la que te encuentras. Así es, no debemos esperar nunca. Hay que hacer piña y hay que hacerlo desde el minuto uno. Que desde el minuto uno, efectivamente, en el Tajo, pues como nos ha comentado durante siete entregas el compa León de Goierri, pues ir haciendo piña, ir haciendo y ir husmeando. Son muchas horas las que estamos ahí y desde luego, frente a esto, la primera noticia que hemos leído ahí en Amazon, también en Nueva York, pues como sobre ese porcentaje de edad era bajo, gente 18 a 34 años, y gente firme que, pues la verdad es que recordamos cómo leímos aquella maniobra que realizó el Bezos en Amazon para que la gente no pudiera sindicarse. De hecho, consiguió parar, frenar la... En algunos lados sí, los frenó. Las intenciones de algunos sindicatos de ponerse al frente en estos centros de trabajo. Y aquella fue una mala noticia, por eso hoy ha venido en cabecera, porque desde luego es una buena berry, máxime encima protagonizada por gente con pulso, y que hay que darle, jóvenes, hay que darles, que estos nos quieren llevar a las peores situaciones, incluso la guerra. Así es. Continuamos alegremente en este inframundo laboral con estos punkis chinos, Beijing Screen y Dale Gato. Sánchez Becerra, hermanos SL, explota y despide. Noticia que hemos recogido desde el miliciano CNT IT Chiclana.blogspot.com. Desde CNT IT Toledo iniciamos el conflicto laboral con la empresa Sánchez Becerra Hermanos SL. Se trata de una empresa de hoteles que además realiza eventos como bodas o comuniones. Los compañeros realizaban las tareas limpieza, mantenimiento y custodia del cortijo, y además la empresa les proporcionó una vivienda, entre comillas, que más bien era una chabola, por lo cual recibían un pago en especie, y así estos explotadores rebajaban en 500 euros sus nóminas. Toma. Al intentar mejorar sus condiciones de trabajo, nuestros compañeros han sido despedidos cruelmente, obligándolos a abandonar la chabola y buscarse la vida en menos de 10 días. La empresa ha cometido las siguientes irregularidades. Sueldo por debajo del convenio. La carta de despido alega que este se ha formalizado de forma objetiva basándose en motivos económicos y de producción, pero nunca en dicha carta se aportan los documentos contables donde se demuestra esta situación. En el momento de darles la carta de despido, no se les entrega el finiquito. No se ha respetado el ETE, el Estatuto de los Trabajadores, en los plazos de comunicación del despido con su preaviso. No se ha respetado las 2 horas previstas diarias para la búsqueda de empleo. En el momento de la entrega del finiquito, el empresario les deja de ver 1.500 euros. Desde CNT exigimos el pago íntegro del finiquito, indemnización por despido improcedente, lucha y solidaridad, la explotación contra la explotación, anarcosindicalismo. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Inicio de conflicto sindical contra ICS, Instapack y sus filiales. Noticia que hemos recogido desde softmadrid.org. El pasado día 8 de abril tuvo lugar el primer piquete en apoyo a nuestro compañero Fermín, trabajador de la empresa ICS del grupo Instapack, como auxiliar de servicios para exigir sus derechos y el pago de las cantidades que se le adeudan. Se le reclama el cumplimiento de las tareas y compromisos contractuales y que dejen de hacer uso de sus trabajadores como conserjes polivalentes, a los que obligan a hacer funciones que no están en su contrato ni convenio, pero sin pagárselas. No es la primera vez que esta empresa incumple lo más elemental. Ya tuvieron contacto con la CNT por otro afiliado que fue despedido por reclamar sus derechos. Esta empresa, muy poco valorada por sus empleados y clientes, a pesar de que ellos se venden como lo más, parece tener vínculos con AliExpress, del conocido grupo chino Alibaba. Como muchas empresas de servicios, ICS va cambiando de nombre y razón social para jugar al despiste con sus trabajadores y evitar que puedan reclamar sus derechos al no saber a quién dirigirse. Parece ser que actualmente están siendo gestionados por la empresa DN Seguridad. Por más de 6 meses hemos intentado tener una reunión con los responsables de recursos humanos para negociar una solución pactada al conflicto laboral, pero nos han ido dando largas, con muy buenas palabras y excusas peregrinas. Que no se diga que el trabajador y la narcosindical no hemos tenido aguante, que tampoco se crean que nos pueden tomar por tontos. Se nos ha acabado la paciencia. Hemos decidido que ya no aceptamos más dilaciones. Es la hora de la acción directa y el apoyo mutuo. La Asamblea del Sindicato de Oficios Varios de CNT Madrid ha acordado iniciar conflicto sindical con ICS e Instapack. o cualquier otro nombre tras el que se quieran ocultar, hasta que se restituyan a nuestro compañero Fermín todos sus derechos y le sean pagadas todas las cantidades que se adeudan. El piquete realizado marca el inicio del conflicto sindical. Seguiremos informando, ni un paso atrás. Este conflicto lo vamos a ganar. Con CNT AIT y sus afiliadas no se juega. SEAT vive otro parón por la segunda huelga. Noticia que hemos recogido desde cocheglobal.com. La fábrica de SEAT Martorell ha vuelto a vivir este martes 12 de abril una jornada de huelga convocada por CGT en contra de los recortes laborales en el nuevo convenio colectivo. Los paros parciales de unas 2 horas por cada turno han tenido un amplio seguimiento y ha provocado de nuevo un parón de la producción que no gusta nada al presidente de la compañía, Wayne Griffiths. Una semana después del primer día de huelgas parciales que consiguió un parón que sorprendió a la dirección de la empresa y a los sindicatos mayoritarios, la actividad en la planta de Martorell se ha visto alterada otra vez por la protesta convocada por la tercera fuerza sindical en representatividad en SEAT. Seguimiento de las huelgas. Según la CGT, las 2 jornadas de huelga parcial, o sea, esto es un paro, no una huelga, no me jodáis, se debe a los planteamientos de la empresa en las reuniones de negociación del convenio. El descontento generalizado en la plantilla ha contribuido al seguimiento de estas huelgas, de estos paros por parte de una importante parte de la plantilla, asegura el sindicato convocante en un escrito entregado hoy a la Dirección de Recursos Humanos que encabeza el vicepresidente Xavier Ross. El sindicato considera que una empresa de la magnitud de SEAT tiene la obligación de atender las mejoras sociales y laborales que la plantilla viene reivindicando en los últimos tiempos. El sindicato cita entre esas reclamaciones una revisión salarial completa y consolidada en tablas, una reducción de jornadas sin merma de sueldo que ayude a absorber el excedente de plantilla de 2.800 empleados, un plan industrial que garantice la actividad futura de la filial SEAT Componentes, que tiene una plantilla de 1.200 trabajadores, y mejoras económicas de organización del trabajo y de reducción de la actividad laboral con el fin de recortar la elevada accidentabilidad. Ofertas de la empresa. De poco nada han servido las últimas ofertas de SEAT en la mesa de negociación, que incluyen el compromiso de abonar un 6.5% de subida salarial retroactiva desde 2021 y la asignación de nuevas piezas a SEAT Componentes, que evitaría el cierre a corto y medio plazo. La segunda jornada de huelga ha ido acompañada de marchas de trabajadores por los talleres y en el interior de las instalaciones de SEAT Martorell durante las 2 horas de parón. La huelga llega en un momento en el que SEAT ha conseguido piezas necesarias para producir a nivel máximo posible, de hasta 3 turnos en función de la línea de montaje. La semana pasada, Wayne Griffiths cargó contra una huelga que consideró innecesaria y pidió responsabilidad para afrontar la complicada situación que impide una producción normalizada por la falta de microchips, agravada con los efectos de la guerra de Ucrania y de nuevos confinamientos en China. Y esto, vuelvo a repetir, no es una huelga, es un paro de 2 horas. Y eso, no sé, yo no sé qué mentalidad tienen los sindicatos de hoy en día, pero eso no hace daño y eso no es una herramienta de lucha efectiva, digamos, contra la patronal. No me parece que sea una herramienta efectiva contra la patronal. Son muchos trabajadores, ¿eh, Gato? Sí, pero estás, si son 8 horas cada jornada, estás trabajando 6. Sí.

Mañana, ¿no? Si no me equivoco. Mañana jueves 14 a las 12 del mediodía en Gladys Enea. En Eguía. Eguía. Donosti. Donosti. Oide. Pues estamos en la cloaca social y escuchamos a Laise Julian Punchino. Yo no sabía que había, pero suena bien. Suena. El rearme de ideas antimilitaristas. Noticia que hemos recogido desde nodo50.org/Berriochoa. Vemos en televisión la imagen aguerrida de quien es presidente legítimo de Estado de Ucrania, advirtiéndonos de las consecuencias que supondrían para otros países europeos no tener una actitud intervencionista en la guerra de Ucrania. Zelensky, estas últimas semanas sumido en un world tour cual rockstar, se nos presenta con una ceñida camiseta de estética militar en el Congreso de los Diputados a través de una pantalla y hace una equiparación entre la situación actual en Ucrania y la vivida en el 37 del pasado siglo en la villa de Guernica. Y es este punto el que provoca un carraspeo en la bancada más rancia del hemiciclo, disimulando una tos en la palabra paracuellos. Curioso que el líder de unas fuerzas armadas abiertamente neonazis utilice lo acaecido en Guernica, allá por el 37, para denunciar crímenes de guerra. Más curioso aún teniendo en cuenta que el Reino de España jamás tuvo palabras de disculpa para aquella villa, hoy convertida en símbolo de paz. Dicho de otra manera, resulta surrealista que quien lidera a soldados con todo tipo de ornamentación nazi denuncie el crimen que la Legión Cóndor cometió. Pero el Congreso de los Diputados, matices y carraspeos aparte, ofreció una sonora ovación al mandamás ucraniano. En otros lugares ha tenido suerte dispar. En Grecia, después de ceder la palabra a un militar nazi, el escándalo ha sido considerable. Y es que conviene recordar que recientemente la Justicia Arena declaró organización criminal al movimiento político neonazi Amanecer Dorado. Y en Portugal, visto lo visto, han declinado que Zelensky interviniese en el Parlamento lusitano. Volviendo al Reino de España, tan generoso en condenas según qué tipo, observamos cómo incluso desde canales de televisión se da voz a personas que se sienten ofendidas con el comentario del político ucraniano, a pesar de apoyar su causa. Y es que hay que matizar. Los bombardeados eran estalinistas y la guerra fue fratricida. Con lo cual, citamos literalmente a cierta periodista hablando de Guernica. Ni los bombardeados eran tan buenos, ni los que bombardearon eran tan malos. Todo ello amparado en la libertad de expresión española. Y es que curioso hubiese sido un comentario similar sobre, no sabemos, Hipercor. Curioso por sus consecuencias judiciales, nos tememos. Y de mientras, el alto diplomático español, Josep Borrego, diciendo que los aplausos están muy bien, pero que nos desviemos la atención, que aquí el reconocimiento es importante, pero que lo primordial es mandar armas pesadas a Ucrania. Lo importante es eso, como el diario más subvencionado de Euskal Herria nos recordaba recientemente. Oportunidad para el sector armamentístico. La industria vasca de armamento se prepara para un importante auge por la guerra de Ucrania. Borrell defenderá el mercadeo armamentístico mientras nos echamos las manos a la cabeza con matanzas como la de Bucha, donde dependiendo de la autoría del crimen pasarán las víctimas de una categoría a otra. Pasará en Bucha como pasó en Donetsk o en Guernica, cuando nos vendían que fueron los rojos quienes la redujeron a cenizas. Aún así, mal consuelo le debe de suponer al muerto que le categoricen como víctima de primera, segunda o quinta. Cuando yaces en una fosa, poco importa ya ese orden. La guerra, las guerras producen víctimas y desgarro continuado en la población civil que sucumbe ante el atronador estallido de bombas y misiles Iskander o Tochka U, según las fuentes y según la propaganda de guerra que difunden el sátrapa Putin o el ceñido y antipático cómico Zelensky. Y con suerte podrán escapar y con más suerte todo dependerá de su color de piel y su procedencia acceder a la categoría de persona refugiada. Del movimiento antimilitarista y pacifista de ambos países, de Ucrania y Rusia, ni hablamos. ¿Y qué decir de los desertores despreciados en sus países por no querer colaborar con los ejércitos que le corresponden según el territorio donde residan y que son rechazados a las puertas de Europa por cometer tan espurio delito de rechazar el alistamiento obligatorio y no querer participar en su escalada bélica tan apabullante, injusta como dañina? No son tiempos para la paz. La paz justa y desmilitarizada que parece tanto molesta a caricaturas como a Anasagasti, que insultaba a nuestra organización por osar concentrarnos en el Kremlin vasco, donde adiestran a la policía más militarizada y represiva de Europa y donde preparan y alientan los pujantes negocios de la industria militar vasca. Sí, la guerra empieza aquí, se fabrica aquí, en esa red clientelar de empresas armamentísticas subvencionadas e impulsadas por el gobierno vasco, que aplauden la actual guerra en Ucrania, que aprueban el envío de armas para mantener el conflicto armado y que no apuestan por ninguna de las posiblemente escasas salidas diplomáticas para poder encarrilar algún tipo de acuerdo que permita a las poblaciones ucranianas poder volver a sus viviendas y empezar a reconstruir lo que otros han destruido bajo el paraguas de la asquerosa geopolítica y el no menos nauseabundo capitalismo e imperialismo. La guerra empieza aquí y desde aquí también tenemos que oponernos a esta escalada bélica y al aumento del gasto militar, desobedeciendo en este caso a las partidas presupuestarias destinadas a inflar los ejércitos y las empresas de armamento vasco como el ITP, Sener, Sapa y el clúster aeronáutico EGAN, que las protege. Por ello, un año más hacemos un llamamiento a hacer objeción fiscal al gasto militar y desviar parte del presupuesto para las guerras a destinos y organizaciones que trabajan por la paz, el desarme y el antimilitarismo, y también denunciar a la industria militar vasca con la bici marcha del 23 de abril desde el edificio de Diputación en Gran Vía 25 a las 11 de la mañana. Vivimos unos momentos sumamente trágicos, unos tiempos de rearme perpetrado por el imperialismo ruso y de la OTAN, y que requiere de la población civil un rearme, esta vez de ideas y convicciones antimilitaristas, que nos permitan organizarnos ante la barbarie que nos asola y donde Josep Borrell ya ni disimula su estupidez manifiesta y su ardor guerrero, y donde el Congreso de los Diputados se convierte en una tribuna para ensalzar la guerra. A la guerra, a las guerras, hay que derrotarlas con deserciones, insumisión, antimilitarismo, desobediencia civil y sobre todo movilización, para acabar con tantas guernicas, buchas, gazas y tantas expresiones bélicas producidas siempre por los mismos actores, en contextos diferentes, pero siempre el mismo afán económico, imperialista y capitalista. Nos toca rearmarnos de antimilitarismo y de justicia social. Algunas posiciones fundamentales del internacionalismo proletario. El imperialismo, bueno, la hemos recogido desde barbaria.net. El imperialismo no es la imposición internacional del Estado más fuerte sobre el resto de Estados nacionales. Es un fenómeno histórico ligado al desarrollo mundial del modo de producción capitalista. El capitalismo es competencia y lucha de todos contra todos. La mundialización de la economía, la expansión mundial del capitalismo, el agotamiento de la producción del valor por la expulsión del trabajo vivo, agudiza la crisis capitalista, que llega a sus límites internos y el mercado mundial es incapaz de suponer una contratendencia a la crisis. Todo esto exacerba la competencia y convierte la guerra, más que como un fenómeno superador de las crisis cíclicas, en la continuación de la economía del capital por otros medios, tratando de acapararse recursos, materias primas, mercados, ventajas competitivas en relación a otros estados nacionales. En las guerras el proletariado es engañado y embarcado para hacer de carne de cañón. No hay ningún estado nacional que no sea imperialista, o como decía Lenin, todos son peores. El internacionalismo es un principio fundamental del proletariado, que es internacional e internacionalista. La revolución será internacional e internacionalista o no será. El proletariado como clase defiende los intereses de la humanidad en su conjunto por encima de cualquier división nacional impuesta por la burguesía y sus estados nacionales. El internacionalismo está ligado a la autonomía de clase, la necesidad de que la clase desarrolle su conciencia, unidad y organización de forma independiente de la burguesía y sus aparatos políticos. No hay ninguna posibilidad de coaligarse tácticamente con ninguna fracción de la burguesía, todas imperialistas, que no supongan una traición al proletariado y los principios del programa revolucionario. El izquierdismo es la ideología que defiende el capital desde argumentos que suponen la degeneración del programa revolucionario, poniendo cuestiones tácticas sobre los principios y abordando la realidad desde la defensa del mal menor o de la burguesía más débil. Es la ideologización de la traición histórica de la socialdemocracia, de la defensa de bloques burgueses e imperialistas, de la defensa del interclasismo rampante. Una y otra vez, el izquierdismo nos llama a volver a firmar los créditos de guerra, a enfrentarnos con nuestros hermanos y hermanas de clase en defensa de la economía nacional frente a la defensa de las necesidades humanas. La guerra y el militarismo son por todo ello inseparables de la misma dinámica del capitalismo. No hay guerras buenas, todas responden a los intereses del capital y sus burguesías. La respuesta histórica del proletariado a la guerra es la revolución mundial, que implica afirmar nuestras necesidades humanas por encima de todas las divisiones impuestas. Las consecuencias de la guerra nos llegan en forma de muerte y miseria y son inmediatas. La subida de los precios y la precarización de las condiciones de vida son un hecho inmediato que nos afectan a todos. A todos, también a aquellos trabajadores que aún no estamos bajo sus bombas. La lucha de clases se expresa en el momento actual de debilidad del proletariado internacional en la defensa de las condiciones de vida. Recientemente, Kazajistán, los trabajadores enfrentaron huelgas masivas, revueltas urbanas contra su propio Estado ante la subida del gas y todos los productos básicos, defendiendo sus vidas frente al capital. La revuelta, sin duda débil por su falta de perspectiva y organización, fue ahogada en sangre por los ejércitos de la Federación Rusa, en connivencia con el Estado kazajo y el bloque imperialista occidental. El movimiento en Kazajistán, uno de los muchos que marcan nuestra historia como clase explotada y revolucionaria, muestra cómo las diversas burguesías y sus bloques imperialistas no tienen el menor problema para unirse contra los trabajadores. Como decían unos compañeros, Kazajistán es hoy el mundo. Con sus debilidades indudables expresa de modo fotográfico la perspectiva del futuro: guerra imperialista y o revolución, catástrofe capitalista o comunismo. Contra todas las guerras, contra todos los imperialismos, contra todos los capitalistas, por la defensa de las necesidades humanas. Proletarios de todos los países, unámonos. Bueno, es un texto que lo he escogido para la lectura, a pesar de algunos raspones que igual no comparto. Pero desde luego sí nos trae unos elementos fundamentales, unas posiciones sobre el internacionalismo proletario, pues de cara, en el contexto que vivimos, pues intentar un poco aclarar y saber quiénes somos. Desde luego, este que os habla, pues no es, diríamos, un comunista marxista de estos que están en el escrito, pero desde luego sí que comparto pues el trato sobre ese izquierdismo como ideología que precisamente defiende al capital y esas posiciones internacionalistas proletarias que bien es verdad que pues aquí retratamos muchas veces el perfil del proletario y muchas veces es un poco penoso. Hoy también pues hemos podido escuchar algunos testimonios y desde nuestro punto de vista sabemos que todo esto se da, pero también urgimos a todos los proletarios y las proletarias a tomar conciencia sobre la situación que vivimos y desde luego nos tenemos que nutrir de estas lecturas, de otras y de hacer contactos y de hablar entre nosotros y saber que bueno, que partimos de una situación igual como proletarios y proletarias y que debemos de intentar un poco comprender todas las miradas que convergen en estos encuentros. Continuamos para terminar con la cloaca social, Gato. Palabras de Ricardo Flores Magón a la mujer de 1910. Noticia que hemos recogido desde CNTIT, puertorreal.blogspot.com. Compañeras, no teman la catástrofe. Ustedes constituyen la mitad de la especie humana y lo que afecta a esta afecta a ustedes como parte integrante de la humanidad. Si el hombre es esclavo, ustedes lo son también. La cadena no reconoce sexos. La cadena del hombre es la de ustedes. ¡Ay! Y tal vez más pesada y más negra y más infamante es la de ustedes. ¿Eres obrera? Por el solo hecho de ser mujer se te paga menos que al hombre y se te hace trabajar más. Tienes que sufrir las impertinencias del capatazo del amo y si además eres bonita, los amos asediarán tu virtud. Te cercarán, te estretarán a que les des tu corazón y si flaqueas, te lo robarán con la misma cobardía con que te roban el producto de tu trabajo. Bajo el imperio de la justicia social en que se pudre la humanidad, la existencia de la mujer oscila en el campo mezquino de su destino, cuyas fronteras se pierden en la negrura de la fatiga y el hambre o en las tinieblas del matrimonio y la prostitución. La condición de la mujer en este siglo varía según su categoría social, pero a pesar de la dulcificación de las costumbres, a pesar de los progresos de la filosofía, la mujer sigue subordinada al hombre por la tradición y por la ley. Humillada, menospreciada, atada con las fuertes ligaduras de la tradición al potro de una inferioridad irracional, familiarizada por el fraile con los negocios del cielo, pero totalmente ignorante de los problemas de la tierra, la mujer se encuentra de improviso envuelta en el torbellino de la actividad industrial que necesita brazos baratos sobre todo. El salario de la mujer es tan mezquino que con frecuencia tiene que prostituirse para poder sostener a los suyos cuando el mercado matrimonial no encuentra un hombre que le haga su esposa. Otra especie de prostitución sancionada por la ley y autorizada por el funcionariado público porque prostitución es y no otra cosa el matrimonio, cuando la mujer se casa sin que intervenga para nada el amor, sino solo el propósito de encontrar un hombre que la mantenga, esto es, vende su cuerpo por la comida, exactamente como la práctica la mujer perdida, siendo esto lo que ocurre en la mayoría de los matrimonios. Compañeras, este es el cuadro espantoso que ofrecen las modernas sociedades. Por este cuadro vemos que hombres y mujeres sufren por igual la tiranía del ambiente político y social, que está en completo desacuerdo con los progresos de la civilización y las conquistas de la filosofía. En los momentos de angustia dejen de elevar sus bellos ojos al cielo. Ahí están aquellos que más han contribuido a hacer de vosotras las eternas esclavas. El remedio está aquí, en la tierra, y es la rebelión. Es un fragmento extraído del auténtico periódico Regeneración, septiembre de 2010. Traemos unas palabras de Flores Magón porque tampoco han sido muy... Flores Magón no ha sido un autor que hayamos tocado muchas veces y basta que lo publicaron allá en Puerto Real. Pues bueno, nos han gustado un poco estas palabras, que son de 1910, como digo, pero que también tienen su implante actual. Pues Gato, vamos a terminar la cloaca social escuchando este punk chino que tiene caña. Y ahora vamos a terminar pues para escuchar el grupo, hemos escuchado la ICE, Guride Zen. Oya. Guride.

Más de 5.000 indígenas brasileños de 176 pueblos llegaron hasta Brasilia para levantar su voz de protesta contra las violaciones a sus derechos promovidas por el gobierno de Jair Bolsonaro. La movilización, que inició el 4 de abril, se realiza en el marco de la 18ª edición del Campamento Tierra Libre, Retomar Brasil, demarcando territorios y políticos de pueblo. Los indígenas permanecerán hasta el 14 de abril exigiendo la demarcación de sus territorios y denunciando al gobierno que intenta avanzar con la explotación económica de sus territorios. El campamento anual es considerado como la mayor movilización indígena en Brasil por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, el COICA. Reúne a los representantes de las 7 organizaciones que conforman la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, incluyendo la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la COIAB. En esta edición, los indígenas debatirán sobre las amenazas en sus territorios, temas de educación, salud, juventudes y sobre las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Bolsonaro. Una de ellas es el proyecto de ley PL 191/2020. Que busca expandir la minería en territorios indígenas, poniendo en peligro la pervivencia de los pueblos originarios de Brasil. Otro de los principales debates que marcará la jornada será sobre la demarcación del territorio, que busca garantizar la delimitación de los territorios indígenas en la Constitución del país, así como sobre la iniciativa Aldear a Política, que impulsa el fortalecimiento de las mujeres indígenas para las elecciones del 2022 para tener representación en el Estado. Todos los pueblos indígenas de la cuenca amazónica nos sumamos a esta gran movilización por el respeto a los derechos colectivos, individuales y territoriales de los pueblos indígenas, señaló la COICA. Desinforma servindi.org. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Somos madero en deriva, dentro y fuera de la costa. Somos bardos sin silencio con algunas libertades, porque todo prisionero de sí mismo extrae verdades, aunque la verdad no existe. Somos algunas razones con bastante fundamento, somos lo que busca tientas un futuro que persiste en dejarnos como atados, no en mostrarnos como libres, pues la libertad no existe. Somos parte de los pasos de la historia cotidiana. Somos como una ventana que espera que un ojo mire para anunciar su mañana. Como una veleta nueva que no sabe dirigirse, porque siempre los caminos son pocos para escogerse y largos para seguirse. Somos piedra sobre piedra, piedras de generaciones, que actuamos como mortales y pensamos como flores, porque una flor es la prueba de que en medio de lo triste. Grecia, ferroviarios se niegan a transportar los tanques de la OTAN a Europa del Este. Actualmente, los vehículos blindados y los carros de combate se están recargando en el puerto comercial griego de Alexandrópolis para ser transportados a los países de Europa del Este de la OTAN. Los trabajadores ferroviarios no quieren apoyar esto y ahora están bajo la presión de los empresarios. El puerto comercial griego de Alexandrópolis es un importante puerto de carga, tanto de mercancías como de combustible, ya que está cerca de las fronteras greco-turcas, conectando a la terminal portuaria por mar y cuenta con un aeropuerto internacional. También está conectada con el ferrocarril y las principales autopistas europeas. Desde el comienzo de los acontecimientos militares en Ucrania, más de 3.000 soldados estadounidenses y cientos de vehículos blindados y tanques han llegado al puerto griego. Desde allí siguen por ferrocarril hasta Rumanía y otros países del este de Europa, miembros de la OTAN. Según informa el sitio de noticias griego in.grecia, el artículo dice: los tanques estadounidenses pertenecientes a las fuerzas de la OTAN, descargados del enorme transbordador Liberty Passion en el puerto de Alexandrópolis, fueron transportados por ferrocarril a través de la prefectura de Evros a los países de Europa del Este. El 1 de abril, el medio de comunicación griego Imerodromos informó de que la continuidad del envío de vehículos blindados desde el puerto griego hasta las fronteras de Ucrania está en peligro porque parte de los trabajadores de la empresa ferroviaria Train OSE se negaron. Ahora se dice que se han intensificado las presiones sobre los trabajadores de la fábrica de maquinaria de Salónica para que se trasladen a Alexandrópolis para ayudar sobre el terreno. El portal de información del Partido Comunista de Grecia, KKE, añadió que los vehículos blindados estadounidenses habían sido entregados por mar a Alexandrópolis y luego transportados a Polonia. Según el informe, el 30 de marzo ya se habían desplazado 3 trenes completos en esta dirección, a través del transporte ferroviario. Según los medios de comunicación, los ferroviarios griegos se negaron a recargar el material y a prestar apoyo técnico al transporte. El KKE informó de que los empresarios invocaron el contrato laboral que establece que los trabajadores tienen que trabajar donde la empresa lo necesite. El Partido Comunista de Grecia, el KKE, dijo que desde hace unas 2 semanas se presiona a los trabajadores de la fábrica de maquinaria de Salónica para que vayan a Alexandrópolis. Condenamos las amenazas del empresario contra los trabajadores del Train OSE que se negaron a participar en el mantenimiento de los trenes y a transportar los tanques de la OTAN desde el puerto de Alexandrópolis. Tras la intervención de los sindicatos locales, las amenazas contra los ferroviarios cesaron. Una docena de sindicatos locales publicaron una resolución en la que prometían no participar en el paso de la maquinaria de guerra por el país, según información de Imerodromos. La resolución dice: es una burla que un empleador diga: no debe importante lo que lleven los trenes, es tu trabajo, debes acompañarlos. Además, el documento afirma que no seremos cómplices de la maquinaria de guerra que rueda por los territorios de nuestro país. No se utiliza el ferrocarril para el transporte de material de guerra en el extranjero. Las locomotoras utilizadas para este fin deben volver a su base. Ninguna amenaza para cualquier ferroviario que se niegue a aceptar el traslado del material bélico de la OTAN desde nuestro país. La resolución del KKE fue apoyada por una docena y media de sindicatos locales, entre los que se encontraban trabajadores de la industria química del norte de Grecia, empleados privados de la ciudad de Tesalónica, trabajadores de la construcción, trabajadores de las telecomunicaciones y la tecnología de la información, de la industria alimentaria, autoridades locales y empresas municipales, hoteles y servicios públicos. Desinforman Piensa Chile y Grupo Antimilitarista Tortuga. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. Tristes guerras de todos los hombres. Mire las tapias, más no vi los nombres. Y con el peso de la vida diaria, vi que se esconde la rabia. Soñé el entierro de los sentimientos, soñé el suicidio de las almas nobles, y en el cortejo fúnebre del tiempo vi que la rabia se esconde. Lloré en la tumba del derecho humano y en una lápida decía la vida. Y en una cruz se leía: aquí descansan en paz. Los sueños limpios, los que se salvaron, el buen instinto de los que animaron, la decadencia de los que admiramos ayer. Argentina. Segmento de noticias desde Villaescolar, Formosa. El precio de los alimentos no tiene freno y el gobierno insiste con la misma receta. Negocia solo con las grandes empresas. Hidrovía Paraná-Paraguay, autovía para commodities o un río para la soberanía alimentaria. Comunidades acusan al gobierno de Río Negro de desconocer sus territorios. Indígenas en Malvinas, defendiendo una soberanía que se niega a reconocerlos. Hola Ainhoa, hola Javier, sean bienvenidos a este espacio de noticias del territorio argentino para el desinformativo. El precio de los alimentos no tiene freno y el gobierno insiste con la misma receta. Nota de agenciatierraviva.com.ar. El costo de los alimentos aumentó el 12,7% en los dos primeros meses del año y el gobierno insiste con fórmulas ya fracasadas, control de precios y acuerdos con las grandes compañías. Desoye por completo las propuestas de cooperativas y pequeños productores y presenta el Plan Argentina Productiva 2030, iniciativa oficial que promete más extractivismo. Hidrovía Paraná-Paraguay, autovía para commodities o un río para la soberanía alimentaria. La agencia Tierra Viva, una nota de Álvaro Álvarez. Privatizada en la década de los 90, la principal vía fluvial de exportación está momentáneamente en manos estatales. El debate pendiente sobre quién debe controlar y proteger el río, el papel de las exportadoras de grano, la necesaria participación social y los impactos ambientales, el desmonte, la sequía, los incendios. Comunidades acusan al gobierno de Río Negro de desconocer sus territorios. Siete comunidades mapuches, acompañadas por la coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro, no lograron llegar a un acuerdo con los referentes de la Secretaría de Minera de Río Negro durante la segunda audiencia conciliadora que se llevó a cabo este martes pasado al mediodía en el juzgado de El Bolsón. Nota completa en www.argentina.indimedia.org. Bueno, y siguiendo con este medio, vamos ahora a tomar audio de el equipo de pueblos originarios SERPAG, esto lo sacamos de Indy Media Argentina. Indígenas en Malvinas, defendiendo una soberanía que se niega a reconocerlos. El reciente 2 de abril se cumplió un aniversario más del Día de Veterano y los Caídos en Malvinas. Una fecha en donde se recuerda a los llamados héroes de Malvinas, tantos jóvenes argentinos que murieron en esa guerra. Pero en el recuerdo general se olvida a aquellos otros jóvenes, habitantes originarios de esta tierra, que tuvieron que pelear y morir bajo una bandera que fuera de esa gesta no les reconoce el mismo derecho que a todos los habitantes del país. Audio del programa Caipacha, que se puede extraer de www.indimedia.org. Eugenio Leiva comenta cómo fue lo que vivió Malvinas, que tuvieron que soportar la agresividad de sus jefes, y después, en el mismo audio, se lo escucha en un discurso pronunciado en una escuela, en donde reconoce que Malvinas para él es una herida abierta todavía. Es la guerra como si fuera una herida para nosotros, que nunca se cierra. Como decía uno, dice, yo Malvinas no me voy a olvidar hasta que me muera. Cuando salimos del regimiento yendo para un lugar donde nosotros no sabíamos dónde íbamos yendo, con esa edad de 18, 19 años. Y llegamos a Malvinas y era otro tema, porque ahí cambió totalmente nuestra forma, mejor dicho, de que nosotros ya tomamos la cosa en serio. Yo de mi parte en Malvinas la viví mal. Por un